camiones de combustibles. O sea que de una vez llevas lo que tenés que hacer en 120 viajes de camiones que van hacia el interior. ¿Cuál fue el problema? Que al Malo H, desde el 2019 hasta acá, se le han asignado muy pocos viajes. El lunes también dialogamos con el director del Planetario de Montevideo, Óscar Méndez, quien se refirió a la reapertura del Planetario y nos contó sobre el nuevo y moderno equipamiento que ya está en funcionamiento. Sí, efectivamente, abrimos el sábado pasado. El viernes hicimos un evento con las autoridades, un evento de reapertura que sirvió un poco como atractor para la prensa. Nosotros... el 21 de diciembre de 2019 reabrimos el Planetario después de estar 2 años de obra, a través de la cual se instaló un sistema digital de percepción láser 8K, que es de lo mejor que hay disponible en este momento en todo el continente, ¿no? O sea, este sistema, como decía, es lo mejor que hay a nivel continental, o sea, de Alaska hacia el sur. Estamos compitiendo con los mejores planetarios de los países desarrollados. Por citar un ejemplo, tenemos exactamente la misma tecnología que el planetario de París, que está en la Villette, en la ciudad de la ciencia y la industria, o el que está en la ciudad del espacio de Toulouse, por citar dos casos. Es una empresa líder en el mundo la que instala este sistema. De hecho, es una empresa francesa, se llama RCA Cosmos, tiene más de 200 planetarios en todo el mundo y bueno, es un, como decía, un sistema que es de lo mejor disponible era la última tecnología en el momento de la licitación, y en este momento es de los mejores del mundo. Nos permite no solamente una definición impresionante, con un sonido envolvente de 5.1, una pantalla de proyección nueva que, si bien conserva las dimensiones de la pantalla de proyección original que se construyó en su momento a mediados de la década del 50, tiene las características de reflexión que necesita un sistema digital con estas características. La pantalla está fabricada por una de las empresas que provee pantallas de este tipo a los parques que son muy conocidos, que hay en Miami, que hay en Europa. Los parques temáticos, ¿no? Al estilo de Disney World, Universal, Epcot Center, etcétera. Nosotros hace unos cuantos años que venimos bregando por este sistema. Bueno, finalmente se aprobaron los recursos económicos a comienzos de 2017, con fondos propios, o sea, fondos genuinos, no hubo endeudamiento para esto. Se invirtió en el entorno de $2 millones, en números redondos, más o menos 1.200.000 se gastaron en el sistema de proyección, más la pantalla, más, bueno, son sistemas que además son llave en mano, o sea que se da la aprobación cuando está todo pronto, digamos, ¿no? Los cursos de capacitación para la utilización del sistema y los $800.000 restantes se invirtieron en una restauración edilicia. El martes, el tema de las grandes inversiones planificadas para el departamento de Colonia fueron centro de análisis por parte del demógrafo Guillermo Mació. Colonia se está convirtiendo en un territorio neocolonial que me parece imparable si el Estado central uruguayo no toma las riendas del carro. Porque los titulares son agobiadores, y la pasividad de la población acá es como si estuviera anestesiada por los medios informativos locales. Como la distancia mental, y eso lo he dicho millones de veces, la distancia mental entre Colonia y la capital del Uruguay, que es Montevideo, es enorme, es de miles de kilómetros y de cientos de años. Yo creo que Colonia y Montevideo viven en diferentes siglos. Y los acontecimientos que ocurren solamente se explican por ese distanciamiento, que es un estado mental diferente. Por eso las noticias son sorprendentes, porque nos tocan en la fibra más íntima de nuestra entidad de República Independiente. Viene con letras mayúsculas. Te leo los titulares del diario de la de local del viernes que sale la semana. López Mena quiere construir el edificio más alto en Colonia del Sacramento de 140 metros de altura. Entonces, imaginar Colonia, ciudad colonial preciosa como es, con una torre de 140 metros. Y al costado hay otro título que dice: una ciudad de 30.000 habitantes para el 200 de hectáreas de superficie alrededor de Colonia del Sacramento, tendría el empresario argentino Batista. Es decir, un barrio residencial que rodee la ciudad. Entonces, hay todo un plan de neourbanización de Colonia, no pensado para intereses del Uruguay, sino para intereses de la Argentina. Porque están planificados en la Argentina, están pensados para argentinos, no para uruguayos, y van a ser construidos por capitales argentinos si es que no hay una decisión firme plantada de las autoridades, no municipales, sino nacionales, de defensa del territorio nacional. Porque eso es simplemente colonizar por vía de la urbanización y luego manejar la economía a su gusto. También el martes conversamos con Robert Laus, aspirante a colono del departamento de Cerro Largo, quien se refirió a la actividad convocada para el 10 de septiembre y de la realidad que atraviesan las familias del campo. El 10 de septiembre, un poco le hicimos por el año pasado habíamos hecho una movilización en la misma fecha, porque digo, creo que es una fecha clave para el reclamo de tierra, ¿verdad? Nos organizamos entre aspirantes a colonos y el Movimiento por la Tierra para hacer un desfile con caballería y una caravana. El lugar de concentración sería el centro raidista, partiendo 9:30 por calles de la ciudad hasta enfrente a los a las oficinas del Instituto Nacional de Colonización en Melo, retornando 11:30 al centro raidista, donde va a haber un fogón campero y posterior un almuerzo a las 2 de la tarde, a las 14, una reunión para reivindicar la mesa de colonización con autoridades departamentales y nacionales. Yo creo que para la paisanada, para la gente que somos amantes de la tierra, creo que no hay una mejor fecha que esa. Bueno, lo primero es que no estamos queriendo decir que estamos en contra se atienda los asentamientos. El tema que somos parte de eso, y el instituto no nos brinda tierra que podamos trabajar, hay muchas familias que van a ir a un asentamiento, sin duda. Por otro lado, lo que lo vemos es que el instituto es un gran regulador de la transfiturización de la tierra. Las tierras que no las compra el instituto van a pasar a manos extranjeras. El miércoles comenzamos charlando con el integrante de la Comisión de Seguridad Social, Adolfo Bertoni, quien dejó un claro mensaje sobre la importancia de no perder la esperanza en la lucha que viene llevando adelante la comisión para mantener, entre otras cosas, la edad jubilatoria de los trabajadores. Estuve mirando un video maravilloso sobre Federico García Lorca. Me encuentro con un pensamiento de Federico que dice que el más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida. Yo creo que es de una sabiduría profundísima, como todo lo de Federico, y que viene a cuento porque me estoy encontrando con compañeros y compañeras que comparten lo que nosotros venimos hablando y denunciando, pero que tienen a su vez en simultáneo la idea de que esto no lo para nadie, de que esto viene y viene, de que van a estar los votos en la coalición, de que lamentablemente la perdemos.

en los médicos hombres y 4 veces más en las mujeres. Los médicos, frente a estas situaciones, obviamente, y al sufrimiento que genera la depresión, la ansiedad y la culpa, que es algo propio de la profesión médica, que conlleva una gran responsabilidad frente a la vida de los otros, necesitan muchas veces apoyo y tratamiento en el área de salud mental. El jueves dialogamos también con el presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAN, Enrique Cal, sobre las cooperativas que aún no han podido escriturar sus préstamos y sobre los reclamos por el interés usurero que colocó el gobierno anterior por encima del 5%. A nosotros nos quedan 11 cooperativas todavía por escriturar, de esas 21 que teníamos para 12 cooperativas, perdón, que ya tenían todo pronto y que no han podido escriturar desde hace 2 años. Nuestra aspiración es a que puedan hacerlo antes de fin de año, y también están las más de 130 cooperativas que están oblando, que están en conflicto de pagos por el reclamo del interés usurero que colocó el gobierno anterior, el 5%, 5,25%, y bueno, cuando todas las cooperativas y la ley original del año 68 lo estableció en el 2%. Por eso son una serie de planteos que hacemos en cada oportunidad que tenemos. El tema es que estas cooperativas ya son cooperativas formadas. Han hecho todos los trámites ante organismos públicos, la conexión de agua, la conexión de luz al terreno, la factibilidad al terreno, el permiso de construcción a la intendencia. O sea, tienen todo pronto para empezar a construir, porque ya pasaron por todos los requisitos administrativos en el Ministerio de Vivienda y en los demás organismos, y lo único que falta es la adjudicación. Entonces, imagina, ellas ya pasaron por el sorteo, o sea, ya fueron sorteadas, ganaron un sorteo entre los cientos de cooperativas que se presentan en cada oportunidad. Estas cooperativas, en su momento, cada una ganó su sorteo o tuvo la adjudicación directa por haber participado en 3 sorteos consecutivos sin haber sido beneficiada. Entonces, ante el tiempo que demora cada trámite, el lograr levantar las observaciones de los planos, de los trámites de los organismos, etcétera, salir sorteado, quedar en la puerta de la escrituración, en la puerta del préstamo, y no recibir noticias del ministerio durante 2 años, te imaginarás el efecto frustrante que tiene sobre los núcleos cooperativos, que la gente, primero que hay una necesidad de vivienda, hay familias que no pueden seguir esperando, y segundo, la desmotivación, la frustración, hace que mucha gente opte por otros caminos, y bueno, y eso también tiene un impacto en los núcleos cooperativos, que tienen que ingresar nueva gente, volver a formarlos. Es todo un recorrido que no es bueno ni positivo para las cooperativas. El viernes cerramos la semana hablando con el integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, Unidad Popular, el profesor Carlos Pérez, quien se refirió a la realidad del modelo actual en el país aplicado por los diferentes gobiernos. Nosotros ya habíamos llegado a lo que son los límites del modelo progresista, ¿no? Que podríamos decir un modelo social liberal, donde habían algunas cosas que no se atrevían a tocar. Por ejemplo, sacarle el subsidio al supergas, que es un golpe será un golpe brutal a la gente. Que había otra distribución del ingreso. Y eso es cierto, porque no podemos negarlo. Porque este gobierno es ultra neoliberal. Realmente creen en que el Estado que el mercado es el que resuelve los problemas. Ahora, ¿cómo resuelve el mercado? Resuelve, por supuesto que son los intereses de los poderosos, las multinacionales, donde tú pones en el mercado a competir al tiburón con la mojarrita, y siempre gana el tiburón. Ahora, en el mercado, el que es el competitivo se salva, concentra, y el chiquito muere. Y cuando tú pasas a la fuerza de trabajo como mercancía, también pasa lo mismo. O sea, estamos hablando del ser humano, ¿cómo resuelve el mercado? El más competitivo, el más formado, muchas veces el más alcahuete, perdóname que lo diga, el más lambeta,